tal como el sol que hace al campo florecer y a la vida renacer cuando amanece. María, tú haces florecer mi alma y renacer en mí las esperanzas. Y así también, Madre, tú eres el calor que vence al frío del pecado si aparece. María, eres la llama del fuego que hoy inflama mi corazón que en Cristo permanece. Me siento tan seguro al ir contigo. Me muestras el camino hacia tu Hijo. María de la Alianza, María mi bandera, María eres la más fiel compañera. Me cubres con tu manto, me llenas con tu amor. María de mi vida eres el sol. Eres la luz, luz que penetra en mi interior y que ilumina mis rincones más oscuros. Despejas la tormenta con tus rayos y surge un arco iris de tu mano. La tierra es testigo de tu inmensidad con la respuesta que al Señor le regalaste. María, eres grandeza transformada en belleza, la reina de la luz y la pureza. En un pacto de amor lo hemos sellado, yo fiel y tú caminando a mi lado. María de la Alianza, María mi bandera, María eres la más fiel compañera. Me cubres con tu manto, me llenas con tu amor. María de mi vida eres el sol. María de mi vida eres el sol. Tal como el sol que hace al campo florecer y a la vida renacer cuando amanece.